lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Y ahora, por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, si tiro nos llevamos bien. Mientras seguiré pensando nuestro encuentro imaginario, y como dice que se escucha fuerte, te besaré como nadie en este mundo te besó. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Y ahora, por favor, cuando puedas llámame, y que mi soledad y yo, si tienes lo llevamos bien. Me paso el tiempo planeando nuestro encuentro imaginario. A ver que se escucha el río cuarto. Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, o de pronto te esperamos. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Por de pronto te esperamos, mi soledad y yo. ¡Vuelve!